Los trabajadores para los trabajadores, y bueno, y vamos a hacer escueto y vamos a arrancar con un par de noticias así que las vamos a comentar, pero que nosotros consideramos que es importante que se sepa, que se conozca estas cosas que se están viviendo, como siempre decimos, a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Bueno, empezando con el tema, vamos a alargar el tema de los docentes, que como ustedes saben y deben haber escuchado, se está librando una batalla en Buenos Aires desde los gremios, o sea, apoyado obviamente por sus bases, por recomposición salarial y mejores en las condiciones de trabajo, ¿no? Tanto sea edilicia, etcétera. Bueno, al parecer, la directora general de escuela, un poco haciendo uso de su estado de funcionaria, ¿no? Porque no se le puede decir de otra manera. Está pidiéndole a los docentes que empiecen a pensar en los chicos. Pero bueno, lo que nosotros recalcamos es que, al parecer, los únicos que tienen que pensar en los pibes, en las familias, son los docentes y no el gobierno, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ellos están dejando en claro al pedir esto, ¿no? Que dejen de luchar y que se pongan a trabajar. El problema es que no se les está pagando lo que se acordó en las paritarias. Pero bueno, nosotros tenemos insuperable, inmejorable lucha de los trabajadores docentes de Tierra del Fuego, quienes consiguieron sus peticiones. Con decir esto, fue un 42% de aumento en sus salarios, todo por tomar la casa de gobierno, o sea, no todo por tomarlo, ¿no? Pero tomando estas medidas de... Claro, una decisión. Recuerden que nosotros en el programa anterior comentamos que en Tierra del Fuego la lucha docente había llevado que, junto con otros sectores de trabajadores como los camioneros, habían tomado en la casa de gobierno hasta que les resolvieran y les dieran una solución definitiva al problema, incluso hasta superando a la dirección gremial, porque se decidió en asamblea y en masa. Los trabajadores tomaron y festejaron el 25 de mayo en la casa de gobierno tomada, ¿no? Bueno, ahí lo tomamos a esto como un marco para todas las luchas de los docentes, porque se vio y se ve claramente cómo la acción organizada de los trabajadores y el pueblo pueden llegar a cumplir su cometido, ¿no? Bueno, una situación similar se está viviendo en la ciudad de Mar del Plata, ¿sí? Con un reclamo que hay de estudiantes secundarios, profesores y representantes con la situación de la educación en la zona, ¿no? Claro, puntualmente se ha tomado hace más de 20 días que se lleva tomado los colegios secundarios de la zona, o sea, de Mar del Plata. Puntualmente lo que piden es por cuestiones edilicias, pero bueno, los chicos, que son los que llevan esta lucha adelante, no han dejado, muy claro que lo que quieren es un lugar digno para estudiar, y tienen el apoyo de toda la comunidad de docentes y de sus padres, obviamente. Hay mucha, o sea, acá hay un comentario en esta nota que traigo hoy día, de la agrupación de docentes Roberto Santoro, que ha hecho un comunicado. Yo, bueno, tenía la idea de leerlo, pero se ve que al no tener mucho tiempo, o sea, lo que queda y lo que deja sintetizado este comunicado es que, primero que nada, que luchando también se le enseña a los alumnos, ¿no? Es una manera y la mejor manera de enseñar. Y que a raíz de este conflicto se ha... A raíz de este conflicto... Esperen que me está sonando el teléfono, ya lo... Qué poco profesional. A raíz de este conflicto se está demostrando cómo los chicos se preocupan por lo que es suyo y que están teniendo más respeto por su escuela, porque son ellos mismos la que la están forjando, ¿no? Claro, cuidan su edificio. Bueno, y así como reclaman mejoras, también cuidan lo que tienen. Bueno, es importante aclarar que, yo reivindico este nombre que ha adoptado esta agrupación de docentes. Roberto Santoro, un escritor y poeta, militante popular, desaparecido en la década del 70, ¿no? En la dictadura militar. Bueno, eso por un lado, ¿no? Y otra situación que estamos viendo importante, ¿no? Que se está dando es sobre Los petroleros en Santa Cruz. Ah, bueno, una buena. Pero no te puedo creer. Lo estaba pagando. Bueno, lo que tenemos en esto, ya habíamos comentado en capítulos anteriores, en programas anteriores, de la conquista de los trabajadores sobre su propio gremio, ¿no? Que habían revertido una situación de intervención que hubo durante mucho tiempo, y todo con como siempre, con lucha, con paros, con asambleas, y llevando a cabo todas las medidas que se necesitan para salir victorioso en una lucha, ¿no? Convocatoria y todo lo demás. Recordemos que estamos hablando de la Federación de los Trabajadores Petroleros del Sur de Chubut y Norte de Santa Cruz, ¿no? O sea que ahí involucra, bueno, también está o sea que ellos lograron de desplazar a la dirección gremial que ellos denunciaban de entregadora, poco democrática. Bueno, el gobierno provincial y el Ministerio de Trabajo y Nación les impuso una intervención que era prácticamente la continuidad de esa vieja dirección que ellos rechazaban, y bueno, y ellos con asambleas y medidas y petitorios y reclamos lograron que se les devolviera el gremio a los trabajadores. Bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué volvemos de nuevo con este tema? Resulta que desde se les está haciendo, o sea, se está utilizando, digamos, echa la ley, echa la trampa. Se están usando sí. Se está tratando de retardar las nuevas elecciones para que se vuelva a elegir. Convocatoria de elecciones para que se elijan nuevas autoridades. No me salí. Eso, bueno. Se está tratando de retrasar a través de digamos que se les está chicaneando a través de la justicia, ¿no? Con sí. Eso. Y bueno, pero ¿qué es lo que traería todo esto? ¿Por qué se hace? ¿Por qué se trata de impedir que se vuelvan a tomar elecciones? A llamar elecciones. Porque esto traería la nueva dirección gremial, que se encargaría de todas las cosas que se dejaron atrás, como es el caso de un muerto que hubo, que esto ya lo hemos comentado, 1000 trabajadores despedidos, presos y centenares de procesados que hubo por el desdén de esta vieja dirección gremial, ¿no? Entonces son cosas que ahora saldrían a la luz porque los compañeros están trabajando de forma autoconvocada, y esto, bueno, no permitiría que vuelvan a pasar este tipo de cosas, ¿no? Bueno, aprovechamos, vamos a un corte cortito, vamos a un corte y después retomamos con la última parte de este micro programa de La Chispa que enciende los del pueblo. ¿Dónde estará? Los zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos. ¿Dónde estarán mi cuchillo y mi honda, el muchacho que fui, que responda? Thank you.

salarial, ¿no? Y en eso empiezan a generar una dinámica de funcionamiento donde además de atacar o de tratar y buscar resolver sus problemas internos de funcionamiento diario, empiezan a tener una convivencia con la población y empiezan a integrar a la población algunas actividades conmemorativas de festejo y cosas por el estilo. Ahora, llegó un momento en que se planteó una situación difícil ante el autoritarismo del director del nosocomio, que se vio concretado en una agresión hacia un personal femenino del hospital. Entonces eso obligó a que se tomaran decisiones. Bueno, ahí, como dice el artículo, funcionó y saltó eso de que nos tocan a uno y nos tocan a todos. Entonces la asamblea decide exigir a la subsecretaría de trabajo y al gobierno que se tome una medida. Bueno, se convoca una paritaria, los gremios participan, AMPROS y ATE, donde avalan totalmente lo decidido por la asamblea y donde definitivamente se impone de que se tiene que separar a este alto funcionario, agrandado por la espalda política del gobierno de turno que tenía, pero que a su vez también demostraba una falta total de coherencia para la función que ejercía, y por eso es que se lo termina desplazando, ¿no? Estas asambleas han seguido funcionando, sigue funcionando, sigue participando de la vida del pueblo de Tupungato, y bueno, esto nos demuestra más claramente cómo cuando los trabajadores se organizan y se deciden a tratar sus problemas, encuentran resolución, y bueno, y nosotros decimos que estas también son el germen y las experiencias de la nueva institucionalidad que puede llegar a generar nuestro pueblo en un gobierno del pueblo para el pueblo. Sí, poniendo al hombre como principal eje de la situación y no la ganancia. Bueno, y teníamos para que vamos a brindarle un testimonio, quienes habla tuvo la suerte de poder viajar este fin de semana al noroeste argentino. Hemos caminado zonas donde tenemos gente amiga, en la zona de Orán, Embarcación, Pichanal, Colonia Las Rosas, y de paso aprovechamos y le mandamos un saludo a todos los amigos y compañeros y amigos de la radio estación de Hipólito Yrigoyen, que también nos ha confirmado un par de datos. Al compañero Martín, al compañero Kiki, a la compañera María, al compañero Dominguito, al compañero Federico, a gente amiga que está construyendo en la zona herramientas para la lucha del pueblo, para la liberación de nuestra clase obrera. Y bueno, uno desde el Ingenio del Tabacal, para la compañera Mariel de la cooperativa de trabajo de Hipólito Yrigoyen, ¿no? Gente amiga que vive su experiencia y la lucha. Ya la semana que viene, con más tiempo, vamos a tener un artículo que habla sobre la miseria y la desprotección que tiene la población en esa zona por políticas aplicadas desde el gobierno nacional, gobierno provincial y municipal, que condenan a los trabajadores a la desocupación y a la miseria. Bueno, acá tenemos un testimonio de una compañera que es desocupada, que a su vez lidera, es parte, miembro de un grupo autoconvocado, donde en este fin de semana estuvieron reclamando, y aún hoy siguen reclamando, por inclusión laboral genuina. Y bueno, tenemos un audio que, bueno, vamos a ver si lo podemos pasar. Estamos con María de Embarcación Salta para Radio Comunitaria Cuyún. Compañera, ¿por qué no nos comentás cuál es la situación ahí de los reclamos que están haciendo los desocupados de Embarcación? Bueno, buenos días, buenas tardes, Enrique, buenas tardes, los radio escucha. Mi nombre es María, soy delegada de un grupo de personas que con la de conformidad, digamos, de la situación que nosotros nos encontramos acá en la ciudad de Embarcación, que es un pueblo en Salta, haciendo nuestro reclamo, digamos, por falta de trabajo. Y en conformidad, digamos, con otras comisiones que venden los cupos de trabajo a los compañeros, ¿no? De acuerdo a la empresa, sí. Sí, ahí yo lo que tengo entendido que lo que reclaman es puesto de trabajo en la empresa que está construyendo el gasoducto que pasa por la zona. Bueno, en este caso sería la empresa esta que está por hacer una obra que es de más o menos 60 kilómetros desde el río Bermejo hasta el río Seco, sería, digamos, comienza del departamento San Martín hasta límites, digamos, de sería General Valdivia. Sí, es una empresa, la empresa Contrera, la que es una empresa que va a ser tirada de caña, digamos, por el tema gasoducto. Bueno, justamente el reclamo nuestro es en contra de las otras comisiones, denunciándolo justamente a estas comisiones que son del aparato político del intendente y, bueno, que le sacan 3.000 pesos a los compañeros para ingresar a trabajar. Claro, o sea, como que les cobran un peaje para asignarle un trabajo, ¿no? Qué lamentable. Bueno, sí, y el tema es así, los 3.000 pesos que se cobran son mensuales, o sea que si, claro, mensuales, si son 6 meses, bueno, se levantan, digamos, claro, son una buena platita, 18.000 pesos, ¿no? por cada trabajador. Por cabeza. ¿Y quién es el intendente ahí de Embarcación? El intendente se llama Alfredo Yaya. Él es el intendente de acá de Embarcación. Ajá, ¿y qué representa al oficialismo? ¿Está con Urtubey o...? Sí, está con la línea de Urtubey, que es el gobernador de Salta. Bueno, sí. Yo tengo entendido que ustedes han hecho piquete, que bueno, que el reclamo tiene su expresión, digamos, efectiva, digamos. Sí, por el momento estábamos asustados en la Plaza San Martín, frente al municipio, haciendo ollas populares, con carteles, que uno de ellos dice el trabajo dignifica, la desocupación somete, y otros también, ¿no? Diferentes carteles manifestándonos por la problemática. Bueno, la semana que viene vamos a tratar de pasar completo el reportaje. Recordemos que le estamos usurpando el espacio a los piratas, que ya parece que lo ha llamado el Papa, tanto que amenazó que esperaba el llamado del Papa para arrancar, ya arrancó, y bueno, y le estamos ocupando su espacio. Así que, bueno, pero como comentario, ¿no? ¿Cómo es la degradación y la especulación política, la corrupción que lleva a que en estos pueblos alejados del interior, la misma autoridad municipal especule cobrándole al trabajador para darle trabajo, ¿no? Ya en la próxima, bueno, que van a explicar todo el desarrollo de esta entrevista, porque hay otros problemas, ¿no? Que tengan una manera corriente de cómo es este manejo que se hace, donde aparte de explotar a los trabajadores, se los explota. Se los sobreexplota. Claro, cobrándole, como dijo la mujer, 3.000 pesos por mes. Si tienen un contrato, como dijimos, en 6 meses, son 18.000 pesos por cada trabajador que un corrupto, llegado al gobierno municipal, se queda. Alguien que no quiera oír. Con la empresa que también abre. Bueno, eso como dato, ¿no? También para que veamos que como dijimos al principio y como decimos todos los programas, a lo largo y a lo ancho del país, se está luchando y se está organizando el pueblo trabajador en contra del sistema capitalista. Bueno, yo quisiera aprovechar este contexto de mucho de la comunidad para saludar a Pirata que los locos de la azotea que retomaron, y bueno, como él mismo dijo, retorna Susana,